¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí comenzamos una nueva emisión de Charlas en la Parrilla. Estamos en radioparrilla.com.ar, programa número 36. Acá a la derecha, como siempre, el doctor Marcelo Suárez. Y el 36, no, yo no tengo la menor idea. Acá va, seguro que se ilustra. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo andan, Ale? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Prendió el micrófono usted ya? Por las dudas, ¿lo prendió? ¿Ahora? Ahora, a ver, hable. Sí. Ahí estamos. ¿Prendí? Sí, buenas bueno. noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? 36, la manteca. A la pelota. ¿La manteca? No me diga. Yo no sabía que tenía un número la manteca. Claro, usted esto maneja bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va, don Claudio? Que estamos pagando la cuota número 10 con los punitorios. Bueno, le quiero hacer una pregunta a Suárez. Suárez, a ver si usted se acuerda. Hace 22 años atrás. ¿Qué pasó? 7 de la mañana. ¿Qué estaba haciendo? Uy, me está haciendo, me obliga a hacer cuenta. Me extraña, doctor. No. ¡Campeones del mundo fueron! Lo sé yo que soy hincha de Racing y que tengo el brazalete de capitán. Hoy, hace 22 años, el querido Vélez Sarsfield salió campeón querido mundial. Por vos. Querido, querido por ustedes, perdón. Querido porque... Yo le reconozco el título, lo felicito, pero no me diga que no me haga que diga querido. El querido porque es... Es la pasión de nuestros amigos. Es la pasión de nuestros amigos. Es la pasión de nuestros amigos. Claro. Pero está bien y me alegra por ello, pero no puedo decir mi querido. No puedo decir. Yo no puedo decir mi querido. Yo pensé que no lo sabían, que lo tenía, porque no había nadie hecho ningún comentario, nada. Entonces, es una cosa lógica. Yo vengo con la cinta de capitán. Pero yo pensé que no lo sabían y pensé que les iba a dar alguna sorpresa, porque ustedes son así, son tan frío, tan pecho frío, que es lógico que no. Yo le puedo decir que el otro día dicen que llenaron la cancha de Mar del Plata, había un relator ahí en la gauchita, ¿viste? Los amigos de Carrea y compañía. Entonces dijeron, está un poco fresco acá en el estadio. No, el relator de Vélez no tiene que decir esas cosas. Salvo que sea una autocrítica, Pastorini. Paga. Yo veo que usted que Carrea es medio. Es raro. Chacabuco, el otro fin de semana. ¿Estuvo Chacabuco? Sí, porque dejamos. ¿Y por qué no te lo transmitió por la radio? No, sí, hizo. ¿Lo hizo? No, el de la radio. No, el de la radio, la gauchita. De la radio algo comento. Mando saludos. ¿La presentación oficial de Pastorini? No, si se metió ahí de cabeza, se tiró la pileta, la brea enfrente, como siempre. Marcelo Pastorini. ¿De qué estamos hablando? El loco de la lavandina. Hola, ¿cómo le va? Hoy le vamos a hacer juicio oral y público acá. Como las madres lo hacían en la plaza, yo lo vamos a hacer a Pastorini acá. No creo. Vamos a decir si está bien o está mal. Sí, vamos. Y tengo otra que fue peor. No la conté. Vamos por parte. ¿Por qué parte empezamos? Yo tengo una propuesta para hacer. A ver. Siempre arrancamos con la política, ¿no? Entonces quiero que razonemos un poquito y después ya nos metemos en el barro de la política nacional. Bueno. La pregunta que tengo para hacerles es la siguiente. Es una pregunta retórica, después sigo un poquito más y ahí ustedes me contestan. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Por ejemplo, ¿qué pretendemos en una conversación de política? ¿Queremos ganarle al otro? ¿Queremos explicarle al otro? ¿Queremos escuchar al otro? ¿Qué pasa? Que no es una manera de hablar de política, hay varias, ¿no? Porque, por ejemplo... Es lo mismo, para que yo te redondeo la idea y después ustedes me dicen. Es lo mismo una conversación de política entre dos militantes, ya sea que son de la misma idea o de ideas opuestas. Es lo mismo una conversación de política de muchachos del café. Es lo mismo hablar de política entre un tipo que tiene las ideas fijas y hace 40 años que piensa lo mismo con un tipo que hoy vota a este, mañana vota al otro. Bueno, un poquito esa es la propuesta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? A ver. Me gustaría que ustedes me cuenten. ¿Quieres que desarrolle yo un poquito? Yo lo quería decir. Había picantado Priego. Claro, bueno. Que me parece que el ámbito donde se desarrolla la charla de política incluye, porque no es lo mismo una charla de política por ahí en un café, es lo mismo en el trabajo. Y no es lo mismo en una unidad básica, poner. O en un debate. En un debate no hay duda que quiere ganar. Bien. Y que quiere imponer. Yo creo que la que tomo como más pura es la de entre amigos. Entonces creo que entre amigos uno lo que pretende es expresar lo que siente, pero sin convencer al otro. Uno lo que quiere es que el otro sepa lo que uno siente. Esa es la sensación que me da. Ahora, ponele, en una charla de café se puede dar como para que para la broma, en un trabajo siempre hay algún, para, ah, sí. En un trabajo siempre hay un tema de disputa, de rivalidad, y por ahí sí, ahí se quiere ganar. Pero en sí, que creo la más pura, que ponele, es esta que por ahí nosotros tenemos acá, que nos reputeamos, pero después comemos el asado y nos reímos y nos abrazamos. Es la más pura y uno creo que expresa lo que siente. ¿No? Yo creo que la mejor, sí, obvio. Hola, Pastorín. No, sí, quizás sí, pero a ver, yo voy por otro lado. Yo creo que la política está en absolutamente todos nuestros actos, absolutamente en todos nuestros actos. No es solamente si me gusta Cristina o me gusta Mugricio. El tema es saber que en todo lo que estamos haciendo, en todos nuestros actos, estamos haciendo y ejerciendo política. Porque, por ejemplo, mi actividad laboral genera política. Mi charla con los obreros, con mis obreros, genera política. Mis charlas con la gente que me contrata, con todos los comitentes, genera política. No esta política de decir hay que votar esto, hay que votar lo otro, no, sino que cada acto de nuestra vida es política. De nuestra vida como ciudadanos que no tenemos, que no somos funcionarios, que no tenemos absolutamente ningún cargo, nada, y que nos gusta. Fundamentalmente porque cada decisión política te modifica la vida. Por supuesto. Está bien, pero no se me corran 10 centímetros. Yo digo, cuando vos abrís la boca y estás con otro tipo, vos querés, ¿qué querés? O no querés nada, o querés decirle, lo quiero convencer, no, lo quiero escuchar, quiero que me cuente. No, yo te voy a usar, yo te voy a usar una palabra de Alfonsín. A ver. Yo los quiero persuadir. Ajá. Que no es lo mismo. Uh-huh. ¿No? Que convencer o que imponerle. Sobre cuando creo que tengo los argumentos que sustentan la verdad que sostengo, ¿verdad? Ya sabemos que no hay relativa una sola verdad. A tu persona. Es la mía. Pero a veces vos suponés que tenés una verdad y no tenés al menos palabras para argumentarla. Entonces me digo que se cae esa verdad cuando no tenés argumento para sostenerla, ¿no? En una charla, en un debate. O usás información falsa que el otro no tiene cómo constatar, entonces te termina, bueno, tenés razón, ¿viste? Vos le decís, no, mirá, se mueren, ¿viste? El tema de la información. Se mueren tomando vino en un vaso así redondo, se mueren 100 tipos por minuto. Y yo lo vi, ¿cómo te lo discute el tipo eso? No hay manera, ¿no? Nuestra amiga Claudia Gaspar decía, claro. Todo el mundo habla de la cantidad de muertos que genera el alcohol, pero nadie habla de los nacimientos que genera el alcohol. Claro, das cuenta, y eso es una injusticia más de las que se producen, ¿no? Pero todo está apuntado solamente a una charla política o a qué es la política para nosotros. Yo no estaba preguntando qué es la política, sino cuando hablamos de política, ¿por qué lo hacemos? Cacho lo tiene claro. Él dentro de sus atribuciones cuando se No, pero todo, yo creo, algo, yo creo que todo. Él quiere persuadir, yo no. Yo sí. Yo no te quiero convencer de nada. No, yo no te quiero convencer de nada, pero también quiero que veas. Sí, pero no digo que esté mal, ¿eh? No, yo digo, pero a ver, si, o termino yo persuadido con los argumentos del otro, ¿eh? Pero, no digo. Por eso yo hacía una mala. Yo digo que la charla no significa. Yo digo esto, vos eso, y es esa posición es irreconciliable y no hay. Y no, si me demostrás que hay una situación diferente, no, vamos. Por eso vamos ahí. Yo hacía la salvedad que no es lo mismo conversar desde la militancia, donde el efecto persuasivo es más fuerte, que desde que yo represento a Deportivo Suárez, ¿viste? ¿Qué sé yo? No, hoy es una cosa y mañana es otra. Pero yo encuentro una falla a veces en la discusión política, cuando a cualquiera le digo, bueno, decime. A cualquiera de la militancia, y no todos los militantes, algunos, y no estoy hablando. ¿Militante qué quiere decir? Que tipo, nosotros somos militantes. No. Vos decís militante orgánico. Claro, militante es un tipo que. No, orgánico, o sea, partido cuando, político, cuando reunís, movimiento. Claro, cuando te reunís con iglesia, con todos los derechosos, eso. No. Yo creo que esos son más militantes que muchos. ¿Y a dónde son te encontrás con militantes? Son militantes vos, de una idea. ¿A dónde te cruzás con militantes? A mí me parece que él es un militante. Bueno, pero no soy militante, no militante, yo soy orgánico de un partido. ¿Yo soy militante? Me parece que no. Yo creo que también, sí. Yo creo que también. Yo creo que sí. Pero él, como militó toda la vida en la facultad. Claro, está bien. Pero yo. Así que vos sos un adherente más, pero ni siquiera estoy diciendo que una cosa sea buena o la otra no. Me refiero cuando hay una. Abrazás una causa política de por vida, me parece que eso es un militante para mí. Que puede hacerlo vos también. Y tenés algún tipo de actividad político o partido. No, no la tengo. Por eso, no, bueno. Me refiero a mi idea de militante. Pero lo digo como un valor positivo, porque la militancia genera un montón de cosas positivas. Sí, yo lo que creo es que vos tenés una militancia orgánica, partidaria, sí. Disciplinada, incluso podría serlo dentro de una orgánica, una estructura partidaria, que además debiera ser disciplinada, sino para que estás en esa orgánica, ¿no? Y en esa estructura. Algunas con más flexibilidad que otras, claro. Pero a fin de cuentas, siguiendo una línea que aquí podríamos caer, si quiere, hasta en el debate de la semana anterior, ¿no? Bueno. El diputado debe o no responder al partido. Entonces, y yo creo, ¿cómo se llama? Y yo creo que si esto va. Ahora, creo que en determinadas etapas históricas del país, la mayoría de la gente se convierte en militante. De los derechos que busca, de los derechos que o de defender esos derechos, sí. De instancias políticas que lo han beneficiado personalmente, a su entorno, a su espacio social. Entonces se termina convirtiendo en militante defendiendo una idea, defendiendo un gobierno, a veces una persona. Podés defender perfectamente una idea y no un colectivo de ideas. Podés decir, en esta la defiendo, qué sé yo, estoy a favor del aborto, pero no a favor del matrimonio gay, qué sé yo. Sí. Pero digo que esta etapa que no sé si terminó, pero... Volviste. Pero que tuvo... Dije que no. Volviste con el tema ese. No. Esta etapa de los últimos 10 años, digo, como la de los 70 o una apertura que hubo en el 55, con otros matices porque era otro siglo y otro momento, ¿no? Pero fue un momento de efervescencia social, política, cultural y demás, donde florecen miles y miles de opiniones, de la gente con interés, porque eso es... Pero porque son esas épocas no son producto del azar ni de la naturaleza, espontánea. Son producto de la de gobiernos que les interesa que eso ocurra en la sociedad. Sí, que nunca sabés si el momento lo genera el gobierno o el gobierno genera el momento. Pero todo lo contrario a los 90, por ejemplo. Por eso, yo creo que genera lo contrario el gobierno. Hoy intenta generar lo contrario... Y le cuesta, no puede salir de eso, porque tiene más ideología que el gobierno que se fue. Pará, pero ahí ya está, una cosita más y ya arrancamos con la... Porque después seguramente vamos a hablar de Fidel, ¿no? Sí, de tu... Hay que hablar de Fidel, vamos a hablar de Chapecoense, del avión, de los negociados. Todo, por eso no hoy, me quiero extender mucho. Y le voy a adelantar que hoy, por primera vez, escuché una declaración de un tipo y no me cayó mal. Y no es Macri. De José Luis Chilaver. Ah, muy bien. Sí, bueno, sí, es la primera vez que lo escucho y no me cae mal, porque es insoportable y no me cayó mal. Al bueno. Contrario, dije, y tiré unas informaciones interesantes que les voy a contar a ustedes también. ¿Cómo? La tiró en la radio, ¿no? Yo claro. La voy a retransmitir nada más, ¿no? Bueno, dos cositas más y con esto cierro y pasamos al tema que quieran. Sí, diga. Porque cuando hablemos de Fidel, yo ya voy adelantándome, porque a mí me pasa con Fidel como podría pasar con Cristina también, esos personajes muy fuertes con... Donde vos tenés nada más que la posibilidad, me parece a mí, de absolver o de condenar, ¿viste? Yo los escucho las cosas que se dicen de Fidel, como también las que se dicen de Cristina, bueno, todo o nada, o compras el paquete entero o no te gusta nada, y me parece que también habría que circular un poquito por lo gris. Y con esto termino. Un análisis de la militancia que hicimos recién con Carlos, yo estoy de acuerdo que es positiva, es productiva para un país. Imagínense un mundo sin militantes, ¿no? Sería una locura. Pero hay un límite en la militancia. A veces yo en broma, cuando veo que hay alguna persona que está muy, muy, muy enganchada con su pensamiento, le digo, bueno, decime una crítica de tu gobierno, algo que en tu gobierno se hizo mal, no más o menos, no, algo que se hizo mal. Y decime algo que a vos te parezca que se haya hecho bien en el gobierno de la contra. Y me encuentro con problemas para ese tipo de definiciones. Pero por lo que te un decía... gobierno tiene 100.000 medidas. No te estoy diciendo que me diga, claro, descubrió América. ¿Te puedo sí. decir? Lo que pasa es que... En el sector de pollos lo pasa y que vos, lechones... Sí, pero vos lo ponés en un brete porque el militante está defendiendo una cosa en general, global. Está bien. Entonces por ahí... Es una charla de café. Y hay detalles que por ahí va a pasar más desapercibidos que a otros que no son del mismo espacio político. y que por ahí lo ven con más ojos críticos de determinada situación. Y el militante va a decir, yo miro un rumbo, miro una dirección. Entonces, si en el medio hay algunos corrimientos, los dejo pasar por alto porque sé que seguimos yendo para allá. Correcto. Entonces, por ahí prefieren no hacer hincapié en eso a lo otro. Ahora, cuando son cosas... Cuando vos te podés analizar, Cacho, podés sacar cosas negativas y positivas, no, tanto de uno como de otro. Yo, por ejemplo, de este muchacho que está hoy de presidente, no encuentro una. Pero al mismo tiempo, hoy, él le preguntaron en una nota, cómo se puntuaba, cómo se catalogaba, y se puso un 8. Se puso un 8. Bueno, cuando no cuando me si puse un 6 yo sería... cuando jugué contra Boca, que la rompí. Cuando si fuera un 6 sería yo robé todo. Un 6 sería una gran nota. Sí, claro. ¿No? Ah, dejate joder. Pero ahí por ahí caen lo que dice Carlos, por ahí si le asesinó Durán Barba, si se pone un 5 Durán Barba le dice, está loco. Claro. Que decir. Bueno, pero el tipo tiene la autoestima alta. Hoy, yo lo que veo aquí. Este es un cara dura. Es un delincuente y un cara dura. Yo, pará un poquito, vamos a hablar en el término que estábamos hablando. Vamos, yo me vengo con algo casi filosófico y ya está. Yo digo que a la vez digo. Torta de crema. A la vez digo que probablemente las cosas que yo critique como negativas del gobierno que terminó en diciembre del año pasado sean las que los opositores acérrimos de ese gobierno, no los que tenían duda, esto, no, los que estaban empedernidos en contra de ese gobierno, anti de ese gobierno. Son las que ven bien. Ah, las que ven bien, claro. Ven bien. Entonces, eso es una duda. Que porque sí, la ley antiterrorista, por ejemplo, ¿no? Que era que dejaba, no, dejaba baches. La planteó la CIA, ¿eh? Dejaba baches, dejaba. Fue obligado internacionalmente a hacer eso en Argentina. Pero dejaba baches porque yo me quedo tranquilo con esa ley en manos del gobierno que se fue. Con esa ley en manos de este gobierno no me quedo tranquilo. Y las leyes te tienen que quedar tranquilo siempre, creo yo, ¿no? No tienen que depender de quién la aplique, porque si no sonaste. Y eso es lo que... Y después otras que yo digo, a ver, le hubiera puesto mucho, hubiera hecho la reforma impositiva a fondo, ganancias seguiría existiendo. Quizás otros niveles, otras escalas. Ganancias seguiría existiendo. El impuesto al trabajo. El impuesto al trabajo existe en todo el mundo. No, tiene que ser a los altos salarios. Las cargas sociales. A los patrones tienen que ser reforzadas. Porque fueron bajadas en la época del menemismo y no se subieron lo necesario. Y lo que sean patrones que no piden. Nosotros tenemos una ley. Tenemos una ley impositiva que es muy mala, muy golpea mucho a la clase más baja en definitiva. Pero bueno, desde siempre, no es de este gobierno. Le faltó decir algo bueno de este. No, es que el de este, por ejemplo, acá voy a atacar uno de los puntos que más defendés vos, que tiene que ver con esto del diálogo en el Congreso y demás. Y vos fijate cómo este presidente, igual que lo hizo en la ciudad de Buenos Aires, siempre se la pasó hablando del diálogo y siempre... No me sale la palabra, porque vos no podés traicionar a lo que no son tus amigos. ¿No? ¿Cómo vas a traicionar? Solo podés traicionar al amigo. Al contrario, no lo podés traicionar. No. Pero los cagó. Perdón la palabra, Pastorini. Dígala. Porque, por ejemplo, el tipo te generaba un consenso para una ley. Entonces, para poder tener una ley propia, generaba posibilidades de aprobar leyes que presentaba la oposición. Sí, un toma y daca, digamos. Claro, pero ¿qué pasa? Porque a mí no me parece mal eso. Para nada. Ahora, ¿qué pasaba? Luego, esa ley de él iba en curso en la ciudad de Buenos Aires y las otras leyes las vetaba todas. O sea, los cagaba a todos. Se los hizo durante 8 años. Y sin embargo... Pero es una ley que no votó el propio partido. Podrías decir que es un veto de la oposición hacia la oposición, porque el partido no votó la ley de despido. Ah, vos decís que va a vetar una que... No es que va a vetar. Acaba, por decreto, de modificar una ley... Que le llaman la ley papá, le llaman, ¿no? Ahora, le llaman el decreto papá, un regalito para papá en Navidad, porque es la ley que consensuaron, que hasta el propio Frente por la Victoria le terminó apoyando. ¿Cuál es la ley? La ley del blanqueo de capitales. Ah, en la ley de capitales donde la aprobaron. Entonces, esto del diálogo, esto es una farsa y una mentira, porque te dan el changüí, lo aprobás en la Cámara y después te la corrige y hace lo que quiere. Obviamente que esto viene a la justicia, yo creo que se lo va a caer. ¿Vos te referís a lo de los parientes? Donde hoy él acaba ayer de firmar un decreto permitiendo que los parientes, familiares de funcionarios, exfuncionarios y actuales funcionarios puedan entrar al blanqueo de capitales. Es algo, es vergonzoso ser blanqueo de capitales, siempre. Pero entiendo que son instrumentos de la economía, de la actividad económica, fiscal, sí, que sirven para las políticas fiscales. Bueno, no estoy de acuerdo, pero ponele. pero finalmente son privados. Ahora, cuando los que vos acusás de haberle choreado en forma directa al ciudadano, le permitís que blanquee, ya es una locura. Es una locura. En vez de meterlo en cana. Seguro. Y él ayer acaba de firmar por decreto esa modificación de una ley. Ni siquiera fue un decreto de necesidad de urgencia que tienen fuerza de ley cuando los aprueba el Congreso. Bueno, pero ahí tendremos un decreto que común. Ver el análisis de constitucionalidad que pero pasa. Seguramente es va a caer. Probable, es muy probable que caiga la inconstitucionalidad. Pero hablo de las intenciones. No, está, te entiendo. Digo, si en esto Brasil lo hubiera, están haciendo una ley si esto, de amnistía. Si esto todavía lo hubiera hecho Cristina Kirchner, sí. Ayer, hoy había 500.000 personas en la Plaza de Mayo. ¿A usted qué le interesa el tema Brasil? Sin embargo, hoy, perdóname, sin embargo, hoy no salió ni en Nación ni en Clarín sola línea de este tema. Yo lo sabía, pero no. Pero no porque salió en Nación y Clarín, lo habrá leído en Perfil, que lo ponían en boca de Máximo Kirchner. Ni siquiera lo publicaban como una noticia. Digo, es uno de los graves problemas que tenemos. Bueno, les aviso que todos los jueves que nos quedan de programa, alguna cosita así previa, casi filosófica de política, porque tengo. ¿Con qué tema vamos a arrancar, muchachos? Ahora sí, arranquemos. ¿Quieren un poco de amor? ¿Quieren arrancar corazones? Cabrito, que vos sos el patio del primer penal. A ver si la tenés esta. Ilusión. ¿Quieren ilusionarse? Sí, ilusionémonos. Sí, vamos, ilusión, vamos. Mi siguiente invitada es una cantante brasileña que realmente ha estado presente conmigo con su voz, que yo digo que no solamente te marca un día o te marca la oreja o una canción, sino que te marca el alma. Tiene ese tipo, esa voz que te llega profundísimo. Estoy feliz y es un gran honor para mí presentarles a Marisa Monte. Sei de tudo que eu queria. Ahí está. Julieta Venegas, Marisa Monte, a pedido de Claudio Nolé. Ilusión. Hermosa canción. De ilusión también se vive. Claro, ¿no? Que tenés ilusión. ¿O no, Pastorini? Sí, por supuesto. Yo puedo hacer una mención ahora y un homenaje. Díganos. Cora, quiero decirte que hoy es el día de la ama de casa. Muy bien. Entonces, te estamos felicitando. ¿Eh? Yo soy ama de casa. Pero Cora trabaja, ¿no? Es este ama de casa. Ama de casa. Todas las mujeres en el fondo son ama de casa. Todas las mujeres son en el fondo ama de casa. Hoy es el día de las amas de casa. Yo también. Sobre todo ustedes dos. Soy más ama de casa que ustedes. No, todos. También tirale alguna otra cosa un poco más moderna. Porque la ama de casa. Es el día de las amas de casa. No tengo a nadie que saludar en mi casa. El ama de casa justicialista. Dice que la casa no tiene a quien saludar. Dice que la casa no tiene a quien saludar. Claro. Es la primera oportunidad que tiene. Una canción de Pedro y Pablo, ¿no? Que era algo de asociación de amas. Pero esa era modelos argentinos. Asociación modelos argentinas. Te imaginas qué divinas. Pedro y Pablo, pero esa no la pusiste, me parece. Claro. Y no, hay muchas. No es de la más destacada tampoco. Estamos en la parrilla con Pastorini y hoy doble comando. Está bárbaro, está bárbaro. ¿Qué hay para comer hoy? El doble comando. Cristina Néstor, nuestra Cristina. Claro, hoy doble comando. Bueno, ¿qué hay en el doble comando? Esa es una linda historia para contarla también, ¿no? De cómo la manipularon siempre. Sí. ¿Qué hay hoy cobramos la cuota número 10 de la famosa Los Lechones con puritorios. ¿Cómo sí. la cuota 10? Y bueno, yo vengo de arriba hacia abajo. Están quedando. Están quedando 9. Están quedando 9 en el leve. Pero con puritorios y todo, porque está haciendo las veces de parrillero el señor Claudio Nolé. Con prácticas leguleyas, ¿viste? La otra vez un alegato, ahora se dio vuelta en el aire y acomodó la... Los 10 lo mandó a menos 9. Velocidad, no sé. Está rápido, pasa. Está rápido. El loco de la lavandina. Sí. Bueno, ¿qué problema hay? Tengo otra peor, les digo. Tengo otra peor. ¿Quién más está en la parrilla? Tenemos las papas rústicas, como siempre. Hicimos unos morroncitos también asados. La cebollita y viene el tomate italiano. Bueno, pero le voy a pedir que no me tome la leña mía. ¿Cómo? Aparte, ¿tienen campamento diferente? No, hay doble comando, pero el hombre me saca la leña. No, yo te lo acomodo un poco, pero me la ponemos ahí y se me va a quemar toda la papa. Perdón, ¿no habría que poner más leña ahí para después o cómo es? Estamos yo bien. Pregunto nomás, ¿eh? Perdón, estamos bien. Son bien. Ustedes son amateurs, ¿no? Bueno, vamos a reconocerle el mérito al fuego inicial que lo hizo Facundo. Ah, bueno. O sea, vos opinás, ellos dos son el doble comando y Facundo hizo el fuego. Lo único que no será la canción. Como siempre. Bueno, el doble comando me parece que era una crítica y siempre el poder lo tenía el que no estaba en el cargo. Claro, o sea, primero era, este es un título y lo maneja la mujer. Cuando llegó, me cuando estaba Néstor, lo maneja la mujer a este, ¿no? Lo decía Clarín en las tapas, no tanto, pero lo decían los medios, en televisión y demás, y la gente repetía. Cuando gana Cristina decía, ¿y quién va a gobernar? Néstor, ¿qué va a gobernar Cristina? Después decían, esto es un problema acá en el doble comando, es un problema. Después volvieron a que Néstor la dominaba. Pero luego, como ya no le servía porque Néstor mantenía la popularidad, empezaron a decir, el problema es que no le hace caso a Néstor. Era más racional Néstor en ese momento. Como que decían que los discursos de ella eran mucho mejor que los de él, incluso era la oratoria de ella era mejor. Los discursos de Néstor siempre los escribió Cristina, pero que los escriba no quiere decir que decida los temas siempre. O sea, los temas, me imagino, siendo una pareja política, los charlarían, los consensuarían, yo creo que... y el presidente terminaría tomando sus decisiones. Claro. Después escribía los textos, Cristina. A ver, vos me decís, mañana, no lee... Por ejemplo, vos me decís que tenés que darle un discurso en la peña, por ejemplo, le va a faltar sentimiento en mi parte, pero yo te lo puedo escribir. Vos me decís que necesito hablar de esto, yo te escribo 5 hojas para que hable de eso. Del otro equipo y... Olvídate, me va a faltar sentimiento al discurso. Ponéselo vos, pero la letra te la puedo escribir. Y si aclará vos que mañana mandar. Aclará que estás hablando de la Peña Belezán. Claro, y si vos mañana tenés que hacer un discurso. Si vos tenés que hacer un discurso en la Facultad de Derecho mañana, y vos me das la temática, me das las cosas, lo que hay que hablar, yo te hago 20 páginas de discurso. Porque sé hacerlo, porque aparte me gusta escribirlo. ¿Entendés? Aunque no entienda del tema. Incluso no entendiendo del tema. Claro, claro. Con Cristina y Néstor, con que uno le escribía. No, que otro. Cristina escribía los discursos, no quiere decir que le dijera lo que había que decir a Néstor, que no es lo mismo. Yo la verdad que no sabía que le escribía los discursos. Sí, pero obviamente que iba a tener una capacidad mayor Cristina para escribir un discurso, cuando vos la escuchás hablar, te das cuenta que también va a tener más capacidad para escribir. Claro, tenía más fluidez, tiene más fluidez. Claro, y el formato de charla y de discurso. La legislativa también. Claro, el debate legislativo. La vida. Exacto. Legisladora. Entonces tenía más como más virtudes para concretar eso. Claro. De la misma manera que... una virtud en sí misma que no tiene nada que ver con la praxis política. No, ni siquiera es bueno ni malo, porque qué sé yo, la puede tener. Pues se mudó y se un presidente. Sí, la tenía que yo, ¿cómo se llamaba? La rubia de la UCE, ¿te acordás? Desapareció el mapa, ¿no? ¿Te acordás la? Adelina de Lucio Viola. Muy bien, la madre. No, la ama de casa. La ama de casa. Terrible. María Julia Llobaray no era ninguna tonta para hablar. ¿Y? Terrible chorra, turra. Digo, no, o sea que no pasa, la virtud no es hablar bien. No. La virtud, en todo caso, es las concreciones que no se hacen, las políticas que se desarrollan. No es una mala virtud, pero... No, es una buena virtud, pero no alcanza, claro, no alcanza. Hablar bien solo no alcanza. Hay algunos que hacen todo mal, y encima son bastante burros hablando o escribiendo. No lo quiero nombrar porque si no... Toma velocidad, claro. El hombre de la lavandina. Pero ahora están chapas malas. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué otro temita? Bueno, dale. ¿Con cuál vamos, muchachos? Dígame usted el tema musical. ¿Quiere decir con alguno de los tuyos? Dale, poneme el de Los Redondos. ¿El de Los Redondos? Un poco de Amor Francés, vamos. Es una copa de lo mejor. Un poco de amor francés. Un poco de amor francés no le viene nada mal a nadie, muchachos, ¿eh? Qué grande Los Redondos, porque usted sabe, Carlos, que con Pastorini, como vamos revisitando páginas gloriosas de la música nacional, después me quedo pensando y voy a buscar. Y el tipo trabajó, fue raro, porque trabajó sobre Solari, que no sobre Los Redondos, claro, pero bueno, solista, pero Solari es el autor de todas las letras de Los Redondos. Sí, es el líder. Claro, con lo cual me quedé enganchado con las letras, me pareció siempre dentro de la música argentina, en Los Redondos fueron los negros cabeza, por decirlo de alguna manera, que no entienden nada. Y sin embargo tiene una letra muy sofisticada. Sí, sí. El problema de Los Redondos fue que siempre le hicieron fama de quilombero. Quilombero, de donde van, pero en realidad nunca hubo quilombo, porque el problema cuál fue. El de Bulacio. El pogo. Entonces veían de afuera. No, el problema, yo te voy a contar cuál fue el problema. El problema era comercial, estrictamente. Además, comercial, porque es un grupo que nunca ha autogestionado, que no se dio a los sellos grabadores nacionales ni internacionales, ni al grupo Clarín. Mirá, si vos te pones en Spotify no hay ningún tema. Claro, entonces lo que ocurre, y nunca les permitieron acceso a los festivales para filmarlo, ni para pasarlo y demás. Entonces le hicieron la cruz y los maltrataron en la prensa durante muchos años. ¿Vos te pensás que a los grupos económicos le importa a Bulacio? A Bulacio nos importa a nosotros, a la familia, a los amigos, a los pibes que van a ver Los Redondos, por supuesto, a la sociedad, a la gente sana le importa. A los grupos económicos que manejan la guita le importa un pito. Aparte que una banda de rock han muerto gente y que, sin embargo, quedaron ellos con el... Claro, exacto. Entonces, la cosa pasa por otro lado. ¿Cómo? Porque al autogestionarse dejaron sin un negocio grande a un montón de gente. Porque al poder... No, fue acá en la cancha de Vélez. En obras. ¿En obras fue? En obras fue, sí, fue afuera. Bueno, no recuerdo ahora. Sí, fue afuera, fue en la calle. Fue un chico que no pudo entrar y lo reprimieron. La policía lo agarró y se... No, Los Redondos no tiene nada que ver. La policía lo reprimió y lo mataron. Lo metieron preso y se murió en la comisaría, pero no pasó nada con Los Redondos. Siempre estaba afuera. Digamos que el indio siempre fue alguien que apaciguó, de decirle a la gente, muchachos, calma, casi se arma mucho barullo, mucho lío, nos vamos todos para su casa. Por eso, acá, el tema este de una cuestión más militar, militar. No, yo creo que tú se me había ocurrido lo que dice Carlos, de que no tenga duda. Interés económico. Al poder económico real, no le importa lo que digas. Se movían multitudes. Le importa lo que haces. Entonces, si vos hablas de pico y no afectás intereses, les importa un pito. Vos tenés... Hay un viejo Pastorini, que vos me vas a saber, ¿no? Lo que pasa es que necesito que me tenga el micrófono para hacerlo. En serio te digo. Entonces, Pastorini, entonces están los técnicos que dicen, ¡vamos! ¡Todo arriba! ¡Todo arriba! Y con la mano izquierda, todo arriba. Y con la derecha, métanse atrás. ¿Para qué? Lo hacen para la gente, el gesto de todo arriba. Y el de abajo es para que se metan atrás, que vamos ganando 1-0, que quiere arriesgar. Entonces, al poder, lo que le importa es la mano de abajo. Si vos decís, los insultás, todo lo que quieras, y no le afectás los intereses, le importa un pito todo lo que digas. Son capaces hasta de aplaudirte y decirte, pero qué buen tipo que es, como le pasaba a Sabatella. Sabatella, intendente de Morón, que fue elegido hasta por el New York Times, el dirigente más transparente de la política argentina. El diario Clarín le dedicaba páginas, TN le dedicaba páginas. Faltó que lo nombraran al frente del AFCA para afectar los intereses de Clarín, porque le correspondía afectarlos por la ley, para que fuera el peor diablo del mundo, Sabatella. Entonces, mientras vos no jodés, estás en un municipio y no jodés al poder, más que al poder barrial, ¿a quién le importa? De afuera. Cuando jodiste al poder real, sos el diablo. Claro. Y esto le pasó a Los Redondos. Para cerrar con lo que decía de Los Redondos, las letras de Los Redondos, que por ahí uno, si no conoce lo que hacen Los Redondos, vos decís, es para el pibito que hacen bardo. No, te digo que son muy profundas y muy sofisticadas. Ya lo hicimos. Las estuve revisitando a raíz de... Quiero darle un punto para Pastorini. La semana pasada, ¿quién hiciste? ¿La semana pasada qué hice? ¿A quién hiciste el homenaje? ¿A qué músico? A David. A David León. ¿Ayer? Estuvo, lo escuché. Polimeni le hizo el homenaje a León. ¿Y por qué está atrás de Pastorini? Yo creo que viene, que está escuchando charlas en la parrilla. Polimeni. Claro. Tiene un poquito más. Siempre un paso adelante. Hay que reconocer que Polimeni tiene un poquito más de lenguaje que nosotros. Por supuesto, no putea. No putea como yo. Y hace unas editoriales maravillosas. Bueno, Voy a presentar al señor Piluso Quesada, que está con nosotros. Muy buenas noches, señor. Muy buenas noches, Marcelo, y a toda la muchachada. ¿Cómo andás, Quesada? ¿Bien? ¿Cómo andás de salud? Bien. ¿Te tomaste la presión hoy? Sí, tomé la presión, todo muy bien. Pero el pucho no le incide, ya que está, me meto un poquito en su vida. Pero la pastilla para la presión, sí, ¿la tomaste? Sí, esa sí, esa sí, pero la tomo. Por eso sube la presión. No, eso no. No se escucha, no se escucha. No tiene micrófono. No puede, el tipo no puede. La sutileza la perdió en la cancha. El tipo nunca la tuvo. Pero está bien. Hasta a mí estaba perfecto, ¿no? Claro. Ahí quedó, listo. Pastorini, ¿ves que me toca el fuego el hombre? Bueno, muchachos, hablábamos de uno de los temas que vamos a hablar era Fidel Castro. ¿Lo tomamos ahora? Sí, sí. Fallecimiento de Fidel Castro. El día viernes por la noche, sábado, ya falleció a los 90 años, líder de la Revolución Cubana, 1959. Héroe para todos nosotros de juventud. Sí, héroe y para muchos habitantes del mundo y muchos gobiernos del mundo, ¿no? Se cayó Claudio. Fidel Castro, porque inició un proceso revolucionario que no terminó mal, que sigue vigente, digamos, ¿no? Y después podemos charlar sobre Cuba, ¿no? Pero claro. Muchos de los que despotrican en contra de Fidel Castro, creo que en general no saben ni quién es, ni qué pasó en Cuba, ni cómo se hizo Cuba, ni qué era antes de la Revolución Cubana-Cuba. Algunos dicen, andate a vivir ahí. No, a ver, yo no me iría a vivir a Cuba. No, andate a Haití. Pero tampoco me iría a vivir a Haití, ni a Estados Unidos, ni a Rusia. Yo quiero vivir en la Argentina, ¿por qué me iría a vivir a otro lado? Yo quiero vivir acá, no quiero vivir en Cuba. ¿Está? Ahora, preguntale por ahí, en estos términos que te lo dicen, andá, entonces que vos no tenés la heladera no frost, viste, en Cuba, y no tenés un internet de alta velocidad. Bueno, andá a preguntarle al que vive en el Monte Chaqueño si tiene todo eso y si está triste porque no tiene todo eso. No, porque vive de otra manera y tiene otro tipo de cultura y vive de otras cosas y tiene otras necesidades de consumo. ¿Está? Entonces, ¿y por qué se escapa? Bueno, se escapa, o se quiso escapar, o se escapó una mínima parte de la población cubana. Digo, no es que todo el mundo se desesperaba y se tiraba al mar para rajarse de Cuba, ¿no? Digo, tampoco esa es la realidad, ¿no? Bueno, después le vamos a preguntar a los muchachos, porque acá tenemos un par de testigos de lo que es Cuba hoy y lo que es la Cuba de Fidel, prácticamente. Porque no sé, vos fuiste hace mucho, estaba Fidel. Qué sé yo, yo te puedo decir que cuando vos ves ahí la realidad y te cuentan lo que vivía, me está asistiendo acá, loca. Es totalmente distinto, porque vos una cosa que lo leas, otra cosa y que lo veas. Que lo veas ahí. ¿Y qué viste vos? Yo lo que vi, que bueno, sí, te tenés que pedir permiso a Fidel para todo, le tenías que pedir permiso a Fidel para todo. Pero digamos como que era la única salida. No en ese momento, pero que había sido en su momento, cuando él llega a la isla y arma toda la invasión, la revolución, era la única solución, porque eran el cabaret de Estados Unidos, ¿entendés? Era para la joda, la gente se moría de hambre y sin ninguna luz. O sea, eso es la sensación que me quedó. Lo que sí te digo, el tipo, un genio, porque armar todo eso, aunque, viste, vos cuando hablás, yo no sé si te lo dicen porque vos sos argentino, te dicen que en realidad el cerebro y el ejemplo de todo eso fue el Che. O sea, si bien Fidel fue el que empujó... La ideología era de Fidel Castro, ¿no? La política era de Fidel. Che Guevara era un médico. La política era de Fidel. Claro. Che era médico, escribía, tenía asma. Era que hacía. El ideólogo fue Fidel Castro, muchachos, sin fuego, no hay duda de eso. Recuerden que creo. Che fue el combatiente. Creo haber charlado el tema de que recibido a una cubana. Sí, lo contaste. Eso ya lo conté. No sé si quieren que lo repase. No, yo lo que me gustaría es que me diga qué viste. Como bueno, sociedad, no un caso. Sí, yo vi, yo fui cuatro. La gente está aburrida. Yo fui cuatro veces. ¿Se quieren ir? No, no. Yo lo que veo es que. Bueno, pero depende con quién hablás o no. ¿No te dio esa sensación? Interrumpió. ¿Qué pasó, Claudio? Si no hablé nada, no dije nada todavía yo. Dale, seguí. No tranquilo. Dije nada. Seguí tranquilo, dale. Pero no estás de acuerdo. No estás de acuerdo con lo que no, dije. No, vos dijiste. Seguí tranquilo, dale. Que estamos probando los micrófonos, dale. Dale, a ver. Mi sensación es que. Hay un montón de ilusiones o de sueños que quizás el pueblo cubano no está, no lo tiene a mano. O sea, por ejemplo, el tema de tener internet o el tema de, qué sé yo, de tener otro tipo de auto, qué sé yo. No sé si es autos, no sé si es eso, pero pará, déjame dar mi discurso y después te metes si querés. Después te metes, pero sin... ¿Vos estuviste en Cuba? Bueno, entonces, ¿para qué carajo hablar? Ah, igual, el orto. Cerró el orto. No hubo nadie en Marte y hay millones de libros escritos sobre Marte. ¿Viste qué tiene que ver? Yo recibí una cubana. La cubana venía... Habla, ese lo contaste, pero yo quiero que vos cuentes lo que viste en la... Yo lo que vi yo es que a mí me da la impresión de que esa gente, viendo otras... Idiosincrasia de vida, toda la parte turística y todo eso, es como que ellos tienen un sueño de tener algo más o de tener otra entrada, otra abertura. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos te pones a hablar con ellos y te dicen, no, pero está bien, pero a ver, la salud, como es. No, la salud tenemos todo, tenemos un 98% de cobertura. De cobertura. No tiene mortalidad infantil. Alfabetismo. Médicos en Cuba. Es una cosa increíble. Y lo que ha logrado para el mundo, porque en cierta forma, el pueblo cubano, en cada desastre, en cada problema grave que hay, terremotos o crisis o bombardeos o qué sé yo, siempre está dispuesto a mandar gente. Entonces vos fíjate, estamos hablando de un lugar donde no hay mortalidad infantil, donde el analfabetismo no existe el analfabetismo, tienen una educación curiosa, muy buena, generan los mejores especialistas, médicos y esas cosas. ¿De qué estamos hablando, muchachos? Ahora, eso que te pedían la comida, ¿era porque querían...? ¿Quién me pedía la comida? No, que te pedían la comida, no, que en el hotel comían y guardaban. Si te piden lapicera. Si vos, el hecho de que ellos puedan comer... Pero era porque era una comida que no era... Porque era algo que no lo comían nunca. Y no, porque no comían nunca esas cosas. O sea, yo lo que me dio esa sensación... Claro, porque por ahí... Claro, yo por ejemplo fui, uno de los últimos años que fui, fue cuando abrieron la posibilidad de que los cubanos ingresen a los all inclusive, ¿no? Entonces vos veías que había, qué sé yo, una cierta cantidad, ponele 40, 50, cubanos que entraban al sistema all inclusive. Y vos los veías que eran las 12 del mediodía y ya estaban todos sentados para morfar. Y comían por demás porque había comidas sofisticadas que yo calculo que ellos no es algo normal. Cola para no, para, déjame hablar a mí. No, después a vos. ¿Cola para qué hacían? Lo de las tiendas de suministro. Eso era en otro lado, Zapallo. ¿Sabés qué es peor? Era en otro lado. ¡Pará! Pero para, ¿sabes qué es peor? Vos haces una cola de 2 horas para comprar en Costo y pagás. ¿Y qué me está diciendo? Hacer cola para que te den una cola. Todos los días, cada vez que va, te aumentan un 40%. ¿Cuál es el problema de hacer la cola? ¿Por qué Piluso le va a...? ¿Para qué te metés, Zapallito? No, no, no. Me gusta levantar. ¿Cuál es el problema de la cola? Pará. A ver, vamos a clarificar eso, claro. Porque no lo tengo claro yo. ¿Qué hay? ¿Tienda donde la gente compra que hay poco producto? No existe eso. Pará, perdóname. Vos fuiste a Cuba, vuelvo a repetir, ¿fuiste a Cuba? No fuiste a Cuba. Estás equivocándote de país, pelotudo. No fue a Marte. Porque el pelotudo tiene resonancia. Tiene resonancia. Está equivocando. Está hablando. ¿Sí, no? Porque está hablando de Venezuela, no está hablando de Cuba. En Cuba no hay cola para buscar alimentos. Hace poquito Venezuela era nuestro super aliado. ¿Cuál es el problema? Y lo tiene que seguir siendo. Mirá cómo está. Venezuela. Por supuesto. ¿Cómo está vos? Está así por la oligarquía venezolana. ¿Cómo está vos? El comunismo, che. Mirá cómo está. Che, ¿por qué no empezás a comer vidrio? Empezás a comer vidrio, Zapallito. No, volvé con él. ¿Puedo decir algo yo? Claro, ¿cómo de Fidel? ¿Puedo decir algo de Fidel? Vaya. Acá Claudio decía algo que Fidel repetía mucho y era justamente lo que yo dije al principio. Fidel decía, la historia me absolverá. Lógico. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que absolver o condenar? ¿Por qué? ¿O Fidel es Pelé o Fidel es Satanás. No, pero yo digo, no se pueden decir las dos cosas. Simplemente porque lo habían condenado de antemano. Pará, yo digo. Claro, era porque lo habían condenado. Pero para mí, lo que yo te quise decir. Cuando yo te contaba lo que la impresión que me dio es que bueno, no sé si era tan bueno, qué sé yo, porque por ahí lo que dice Marcelo tiene razón, porque yo me ponía a hablar con un pibe y el pibe era abogado, era médico, tenía 3-4 títulos, pero por ahí el pibe no podía hacer lo que él quería. Capaz que es en el imaginario de esas personas. Claro, a mí lo que me dio la impresión, porque yo recibí una acá en Buenos Aires. Sí. Entonces yo recibí a uno y tuve muchas charlas y me hablaba muy bien de toda la política de Fidel. Ahora, ¿qué pasa? Al mismo tiempo tenía una carga ella con sus familiares que en el inicio de la revolución se habían podido ir a Miami. Entonces, tengo gente en Miami, que tengo esto acá. Pero hay esto, una carga. Otro. Entonces, hay una imaginación. Hay la imaginación. Bueno, pero en la imaginación, el hecho real, ¿cuál era? Que no podían salir de la isla, claro, libremente, ¿me entendés? Esa era la realidad. Y mira, yo te digo una cosa. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuánta gente puede salir de la Argentina libremente? Claro, bueno, yo te quiero decir esto. Vos tenés la libertad. Pero no tenés la prohibición. ¿Qué tenés? La mentira tenés. No, pero es como vos decías, el técnico, con la mano de arriba. Si yo te digo esto. Mira, Cacho, no vas a hacer paracaidismo nunca en tu vida. Y vos decís, ¿por qué no puedo? La puta que... ¿Por qué? Ahora, vos ibas a hacer paracaidismo o no, pero ahora yo vengo y te digo, no vas a hacer paracaidismo y te rompe las pelotas. A mí me parece que pasa eso. Claro. Exactamente. Ahora, yo creo que quiero decir es esto. Yo decía, no absolver o condenar nada más. Si vos comparás los vecinos, hay que comparar a los vecinos. Vos tenés que compararte con el que vive enfrente, el que vive a la vuelta, el que vive arriba. Comparar con enfrente los vecinos. Vive Tahití. A la vuelta está Jamaica y atrás está República Dominicana. Hecho que son percha, son desastres. Por eso te digo. Son prostíbulos donde la gente se muere de SIDA y no viaja tampoco. Por eso te hablando digo, de SIDA, para. Hoy es el Día Internacional contra... De la lucha contra el SIDA. De la lucha contra el SIDA. Así que ya que lo nombraste, es bueno que estemos hablando. Quiero terminar con esto. Yo lo que dijimos de la educación, de la salud y de las condiciones en que viven los cubanos son... irreprochable, pero también es verdad que hasta hace poco tiempo no había libertad política, no había libertad de pensamiento, no había internet y la gente no puede viajar. Una cosa ¿a dónde? No quita la otra, en Cuba. Ahora. Bueno, perdóname, estás hablando de un país que tiene un partido único, claro, y que no permite el desarrollo de otro partido. Bueno, quizás no está bueno para vos, que sos así que un filósofo de la... No está de bueno un partido bueno, único en ningún bueno, país del mundo. Estamos hablando de un país que tuvo 50 años o 60 años de bloqueo internacional, está donde perfecto, se tuvo que valer por la... Después los cubanos sabrán decidir por supuesto qué prefieren. Que sí, por supuesto. Bueno, la libertad de Jamaica... O morfar y estar en o la libertad de San Luis, de Haití. Pero pará, vos decís... Pero una cosa no niega la otra. No, se pueden explicar por supuesto todas que no. Las cosas. No, lo que pasa es que tiene es una cuestión nadie de... Claro, pero hay mucho negacionismo. A ver, ponele. Hay una verdad diferente en cada persona. ¿Lo de la tiendita lo querés ampliar o quedó ahí? No, déjalo. Van a la tiendita a pedir medio kilo de azúcar. No. Perdóname, Cuba es distinto. Cuba es distinto. Cuba tiene dos monedas. Tiene una moneda nacional, que es el... Ganan 20 dólares. Es un tema, no es un tema tuyo. No es un tema tuyo. Bueno, no es un tema tuyo. Esos 20 dólares viven. No es un tema tuyo, porque una cosa es la economía de Cuba y otra cosa es la economía que maneja el mundo, turismo. Claro. Yo lo que es digo... Distinto. Ellos viven con ese sueldito. Con ese sueldo viven. Con auto de 28. ¿Qué tiene que ver eso? Pero eso no tiene que ver con Cuba, eso tiene que ver con un bloqueo que se le han hecho durante 60 años. Mirá, yo lo que digo... Mirá, Orlando, recién... Sin micrófono no se puede hablar, para empezar. Segundo, recién Piluso venía por Gaona y le iba a Cora, mirá para atrás. Y en el espejito, parecía, ¿viste cuando la película que te enfocan en el espejo y ves el auto de atrás? Te juro que me pareció una película. Y atrás venía, era un auto cubano el que venía. Del año 20, qué sé yo, esos grandotes, ¿viste? No sé si era Ford, pero lo que era. Esos típicos que ves en los documentales sobre Cuba, ¿no? Ah, de Cuba, ¿viste? Esos coches bien antiguos. Y yo le miraba la cara al que manejaba, digo... ¿La llevaba la novia? No, no, estaba solo el tipo y aparte ni siquiera estaba, como decirte, todo este... No era de colección que estaba, que era... Estaba como arreglándolo ese auto. Estaba hecho mierda, digamos. No, no estaba hecho mierda, pero no estaba todo brilloso, ni mucho menos, estaba medio despintado. Y yo lo miraba al que manejaba, digo, este tipo con ese auto es el más feliz del mundo. Seguro. No tengas duda. Entonces, la felicidad para cada persona es una cosa y para cada pueblo es una cosa. Entonces, el micrófono cuando hablé, zapallo, ¿no? Y no te escucha nadie. Para mí, ya que estamos hablando de todos los temas estos políticos, para mí es toda una mentira. ¿Qué es, cosa? Es una mentira el comunismo, es una mentira la democracia, es todo mentira. ¿Todo mentira? Todo mentira. Qué tango, ¿no? Se acabó la discusión. Todo es mentira. No, que nada es amor. Hay algo de lo que dice Piluso. Porque, y al mundo nada le importa. En realidad, en Cuba vos no podés salir. Y acá vos podés salir, pero no podés económicamente. ¿Me entendés? O sea, en el fondo es lo mismo, pero desde el otro lado. Eso, pero estamos hablando de un país que fue. ¿Cómo se dice? Modelo. Que fue modelo. Sí, no, no, y sigue siendo modelo. Y que al mismo tiempo tuvo un bloqueo increíble de tantos años. ¿De qué estamos hablando? Yo lo único entonces, que rescato... Que no produce nada, hace banana, hace caña de azúcar y habano. No. Y bueno, por eso ahí es donde yo te digo, Fidel, él encabeza la revolución, lo salva, porque si no hubiera sido por Fidel y la revolución... Hoy sería Haití. Por eso, hoy sería Haití o peor. O peor. O sea, y después mantenerlo, porque mira, yo cuando viajo a mí lo que me gusta es escuchar la radio, no entiendo nada, pero prendo la radio a ver qué dicen. Bueno, en Cuba escuchaba la radio. No, hay radio, son radios oficiales, pero te daba el programa del semestre, o sea, el programa no de radio, el programa de lo que vos tenías que sembrar y la competencia de distintas provincias, o sea, hay todo un incentivo, pero claro, no tienen nada, muchachos, ojo. Bueno, muchachos, no ya que estamos... Que no tiene nada, ¿qué quiere decir? Que no tiene petróleo, no tiene... No, es una isla muy... Es una isla, ojo. Es una isla, pero tenés... Yo lo que... pescados que he comido son maravillosos. El turismo es una... Lo come también. No, porque el turismo mueve mucha plata. Es más el turismo... Pero no es que yo soy muy burro. Orlando, son muy burros, Orlando. Son muy burros. Bueno, muchachos, vamos cada día son más burros. Y bueno, hablando de Cuba, le mandamos un abrazo a Fernando. Che, a ver si agarramos la onda. A ver. Le mandamos un abrazo a Fernando, que estamos hablando de Cuba. No, por supuesto. Que ya está bien. En esa noche de las estrellas que más adelante la vamos a delinear cuando tengamos las autorizaciones, es un número puesto. Bueno, Fernando. Por supuesto. Y vamos con musical. Aparte que se comprometió a cocinar comida cubana también. Bueno, es un tema tropical, pero de Argentina, muchachos. Bueno. Decir, tambo. Uy, estos dos son bravos. Querida. Dale. A ver, si va, ¿eh? A ver. Querida, Tambo tambo, señores. Bien, tambo tambo, ¿no? ¿Qué escuchaban? ¿Qué, cómo se llamaba la, las 24 horas? Nos perdimos, lo compliqué. Bueno, no importa, seguimos con música de fondo. Radio Parrilla, online las 24 horas. Radio Parrilla, online las 24 horas. Ahora sí, estábamos. Tambo tambo, ¿cómo era el nombre de la canción? Todo organizado. No, no importa, tambo tambo. Porque salíamos de Cuba, medio tropical, generó un movimiento tambo tambo. Sí, reaccionó Pastorini también. Sí, había signos vitales del gran capitán. Viste que había un movimiento. ¿No? Había un movimiento, había un movimiento. Bueno, muchachos, bueno, el otro tema de la semana, ¿cuál fue? Y el tema del Chapecoense, ¿no? Vos tenías medio información como que... No, que para yo lo, porque estábamos hablando recién de del tema del avión y el combustible. Y bueno, usted, no sé, Marcelo, acá con Piru, decían que salió con el tanque lleno, pero que no pudo porque... Yo no sabía lo del tanque lleno. La autonomía. Bueno, en realidad yo lo que tengo entendido es que vos tenés que salir con el tanque lleno. ¿Quién te lo explicó eso? No, eso me lo explicó mi suegro, que es piloto. Se ríe, pero es verdad, es verdad, es verdad. ¿Piloto de qué? Piloto de avión, tenía un avión y volaba, viste, pero bueno. ¿Pero cómo hace 25 años este tipo estuvo... horas, noches, días y nunca se enteró? No se acuerda, pero sí. Es mentira eso, vos sí, te comés cualquier volado, cosa. Yo he volado. ¿Vos viste el carnet? ¿Vos volaste con él? He volado, sí. ¿Con él? Sí, hace un par de años ya, viste. Porque ¿a dónde volaste? ¿Qué volaste? Alquilaba un avión ahí porque ya lo había vendido. ¿Vos te subías y piloteaba a él? ¿Y piloteaba a él? Eso era cuando estaba soltero, ahora no subí. No, ahora subo más. No, hace mérito hacia no, eso. Pero bueno, después seguimos con eso. Pero el tema es que vos tenés que llevar... el tanque lleno para la distancia que vas a hacer, y además tenés que llevar un extra para cualquier inconveniente y otro extra más. O sea, son... Vos decís reserva. Reserva, sí, sí. Por eso, viste, que lo acusan al piloto de que no denunció y que el tipo tiene la obligación de denunciar la emergencia. Esa fue terrible. ¿Por qué? Porque la multa es muy severa. Hablaban de $25,000 y hasta la prisión. ¿Entendés? Porque no podés pifiarle. El tipo especuló con eso. El tipo especuló con la vida, llegaba, claro. El tipo aparentemente especuló. Y encima era accionista. O sea, él estaba pensando no como empleado, y como otro, dueño. Otro, terrible. Claro, otro delito es que el tipo no puede ser socio. Sí, Carlos, no sé qué le pasa a Carlos. ¿Usted se queja? ¿Usted se queja, señor? ¿Usted se queja cuando está acá, cuando hablan fuerte? Bueno, no puede... Es un delito que el tipo no puede ser dueño de y piloto a la vez. Porque nos está explicando, Claudio, que el suegro es piloto y viene con información. ¿Usted sabía, Carlos, que el suegro de Claudio es piloto? Perdóname, esto Carlos es una joda. ¿Dónde estaba? Carlos no sabía dónde estaba. Esto es una joda. ¿Pero sigue casado con la misma señora? A la lluvia. ¿Está casado con la misma señora todavía? Lo que me sorprende es que Pastorini, que ha compartido temporadas enteras en Chacabuco, ignorara... que estaba siendo recibido por un piloto. Yo esa historia de que era piloto la escuché. La escuché muchas veces, pero uno se imagina que la escuchó. Pero uno se puede imaginar, que puede manejar ese gordo, puede manejar con lo mentiroso que es. Un cohete espacial. Un avioncito de papel, ¿qué va a manejar? Pero Claudio. Pero de ahí a... tiene que hacer mérito, se subió al avión, ¿eh? Yo me subí todo. avioneta, sí. Pero bueno, pero digamos como bueno, que vamos, vamos al tema, básico, al pero tema. Igual lo de Chapecoense es terrible, a mí porque lo que el tipo... Me mata que la Conmebol sugiera esa compañía, bueno, porque hay bueno, un negocio. Pero viste lo que era la compañía, 3 aviones, 2 que no servían. ¿Era boliviana o venezolana? No, era no. Venezolana de origen, pero mudada a Bolivia, porque con tema legislativo. No, por supuestamente debe haber menos controles. Claro, ¿no? Yo le decía ahora, que la Conmebol te ponga, el avión... porque la semana pasada voló la selección argentina, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero vos sabés cómo... Voló San Lorenzo también. La selección viajaba, no sé con quién, tenían un contrato y dijeron, no queremos viajar con esta gente porque es un desastre. Y lo mandaron con estos pibes. Y se bajaron de ahí y dijeron, nunca más. vamos con los otros que eran malos. Claro, pero estos viven en Europa. Los muchachos de Chapecoense, viste, hace dos años jugaban en el torneo regional. Entendamos que estos muchachos es producto de lo que nos están tratando de meter, que son este tipo de negocios, que todo es negocio, que absolutamente todo es negocio. Yo le decía, muchachos. La vida es negocio. Yo le decía, muchachos. El fútbol es negocio. Pastorini, yo le decía, un reportaje a José Luis Chilaver, hecho por el Gato Silvestre. A ver. Y después estuve chequeando un poquito si quiere la información y me pareció que era coherente con las otras cosas que leí, ¿no? Entonces él comentaba, primero decía algo tajante de parte de él, dice, mira, si los que están presos de la Conmebol son ladrones, al lado de estos son una cenicienta, dijo algo así. De los actuales. De los actuales y del presidente de la Confederación Paraguaya. Lo que dice él primero, ¿por qué no averiguan con los llamados telefónicos quién recibió el llamado y quién llamó para que usen este avión, este charter? ¿Y por qué no viajan en forma directa de Brasil a Colombia? ¿En un vuelo de línea o en un charter, pero de Brasil a Colombia? ¿Por qué? Porque este avión... Porque este avión... Pero claro, pero este avión... De todos lados, vola derecho, porque viste, no tienen que doblar los aviones. No, pero... ¿Qué querés que te diga? No hay curva, no hay mucha curva. Pero hubo una curva, porque fue para el sur. Todavía. Fue para el sur y después volví a subir. Bueno, está bien. Claro. Pero la cosa, entonces dice, ¿por qué no viajaron directo de Brasil, ya sea en vuelo de línea o en charter, pero directo Brasil a Colombia? La autoridad brasileña decía que tenía que ser una compañía brasileña o colombiana para ir. No, porque este avión al que le impusieron no tenía la autonomía suficiente para viajar de Santa Catarina hasta Colombia, por la distancia, no tenía autonomía de vuelo, que es lo que le pasó finalmente, porque creo que le sobraban 15 kilómetros del combustible que tenía. Entonces él dice, ustedes tienen que ver quiénes están metidos con esta empresa y quién es uno de los principales asesores del presidente de la Federación Paraguaya o de la Conmebol, y es Gonzalo Belloso. Eso me llamó la atención. El jugador, Gonzalo Belloso. Jugaba bien Belloso. El pelado. Jugó en Racing también, ¿o no? ¿No jugó en Racing Belloso? ¿No llegó a jugar? Bueno, en Racing no jugó. Platense. Bueno, la cosa es que... ¿Pejerrey? Pejerrey, no era. La cosa no queda ahí. Porque parece que el que Belloso. Pará, parece que el que es asesor y cobra, dice que $30,000 mensuales allí como asesor, dice que es el que recomienda este avión. Pero a la vez, esto no termina acá. ¿Quién es la esposa de Belloso? Y esto lo dijo hoy, se desayunaron todos, incluso en el programa. La esposa de Belloso, de Gonzalo Belloso, es la interventora del AFA. Es la que está al lado de Armando Pérez. Qué casualidad que Argentina viajó en el mismo avión. ¿No? Entonces decía, lo decía en términos muy materialistas, pero reales también, ¿no? Porque... A ver, cuando se trata de personas, no importa cuánto vale el pase de la persona, digamos, del jugador, ¿no? Pero él decía, ¿cómo si vos tenés un capital de $3,000,000,000, viajan en un avión que vale 60,000? Es una locura, dice. Ahí te das cuenta qué poco valor le están dando a lo que transportan, ¿no? O que hay un negocio con el que alguien gana. Y esto decía Chilaver, me parece, dio un dato muy interesante, digamos, porque empezaron a hablar de la relación de la empresa del charter con la Conmebol. Ahora eso, ¿quién lo va a investigar? ¿Qué justicia lo va a investigar? Y la colombiana, me imagino. No sé. ¿Y el asiento fue en Colombia? ¿Pero se va a meter en la corrupción de la Conmebol? ¿La justicia colombiana? No, pero la justicia colombiana tiene que ver el accidente. Porque fue, y ahí empezará a tejer si el avión no tenía la autonomía, ¿quién autorizó ese avión? ¿De dónde salió? La Conmebol. Y después puede ser que intervenga Brasil también. Porque de ahí son los muertos, ¿no? Claro. Sí. Habrá que ver la ley brasilera, ¿no? A ver. Bolivianos también hay muertos, creo que son 6. Y periodistas, ¿no? Que no tituló crónica, como aquella vez, ¿no? Claro, no, la pregunta es la Conmebol. 10 muertos y 2 bolivianos, dijo. La Conmebol. ¿Te acordás de eso? ¿Depende, ¿no?, de la FIFA? Depende de la FIFA, por supuesto. Depende de la FIFA totalmente. Es como un sistema federal donde tenés provincias y el Estado Nacional. Debe pues ser algo supongo así. Que la FIFA... No, pero que la FIFA está más manchado. A ver, que yo digo, ¿no? Como lo planteaste, Cacho, la verdad que ponerle un precio lo planteó Chila. A todo lo que es. No, lo que decía Chila, a ver, como eso me plantea parecía... Chila, que el precio del pasaje, digamos, me parece algo... No lo puedo comprender. Yo creo que acá una vida, 80 vidas. Él es bruto en la... con un criterio. Él fue bruto en la forma de decirlo, pero es lo que el tema es que es lo que te... A ver, ¿cuánto te sale alquilar un taladro neumático? 1.000 pesos por día. Si tenés uno que te lo cobra 50 pesos por día, o el taladro es choreado, o no anda, no puede pasar. No existe. Eso quiere decir Chilaver. Si vale 300 mil dólares... de carrera que vale 2 millones de dólares, lo tenés que llevar en un camión que sea bueno. Claro, lo podés llevar en la chata de la quina, claro. Que el camión se caiga igual que se le rompa, te rompa el caballo. Pero digo, te quería decir que no existe un vuelo a ese valor, le estaba diciendo Chilaver. Eso estaba, en el fondo quería decir eso. Claro. Brutamente dio el ejemplo de bárbaro, cuánto transportas ahí. La selección argentina es claro, peor todavía. Es terrible. La cosa es que estamos hablando de que hoy todo lo maneja los negocios. No hay duda. Absolutamente todo lo manejan los negocios. El mundial es una cosa. Pero que pase en el fútbol profesional es una cosa insólita. Quizás alguien se puede decir, bueno, pero Chapecoense es casi profesional, recién, hace 5 minutos. Quieto, estamos hablando de 81 personas. En ese mismo avión viajó la selección argentina, San Lorenzo, Boca. Tocó a ellos. Es una cosa insólita, pero al mismo tiempo, estamos viendo en un montón de ámbitos que no involucran la vida de nadie, pero sí involucran derechos y un montón de cosas, la cantidad de negocios que hoy están saliendo a la luz con relación a la continuidad del fútbol, porque los clubes son agentes sociales, son gente que te sacan los chicos a la calle, son gente que te forman adultos. ¿Sabes qué quería? Entonces, ¿de qué estamos hablando, muchachos? Todo no es negocio. Todo no es negocio. Un costadito de la historia que me pareció interesante rescatar. ¿Viste que se salvó un muchacho que era técnico y una azafata? ¿No? Sí. Era un técnico del avión, uno de los muchachos que salió ileso era el técnico del avión. Tripulante. Claro, y él dice, ¿y qué pasó? Y yo me salvé porque yo hice el protocolo, me puse... En Latinoamérica no tenemos... Yo he viajado en avión, ustedes también, nunca le das bola a la mina. No, la miro a ver si está buena, nada más. Nada más, después, viste, el protocolo cuando te hacen el salvamento. Y él dice, no, se levantaron todos, empezaron a gritar. Por ahí... Si hubieran seguido el protocolo, se hubieran salvado más vida. ¿Vos crees? ¿Y por qué no. se salvó el porque iba atrás de todo? A ver, el protocolo... Pero yo lo iba atrás de todo. Yo, vos conocés... Si bien a seguir las normas. Si bien has viajado vos mucho, hoy estás arriba de un avión, ¿conocés el protocolo? Y no... Te lo tienen que mostrar cuando arrancan, sí. Siempre arrancan 10 minutos, están pero ahí uno está tomando cervecito, pelotudeando. Está bien, pero en cierta muchachos, forma te lo están... Perdóneme que digo que por ahí se hubieran salvado más. Piluso, dejalo que hable Piluso. No habló. ¿Sabés por qué se salvaron? Porque van de la cola al avión. También el avión cuando cae siempre cae de trompa. Entonces tenés más posibilidades... de salvarte cuando vas a... Verdad, eso es verdad. Eso es estadístico. ¿Dónde estaba este muchacho? No sé. Eso es una pelota. Aeronáutico. Eso es una pelota. Pero igual no eran ellos dos solos que iban a traer. No, es estadístico. No es ningún... Aparte depende cómo choca el avión también. Si lo echa avión, generalmente el avión cae de punta. Normalmente impacta la trompa. Siempre impacta la trompa. Pero yo creo que si de seguirse los protocolos, por ahí se hubiera salvado alguno más. Digo que hay que darle más pelota a ese tipo de cosas, nada más. Seguramente yo tampoco me hubiera agachado como... No, pero yo no digo que... A ver, nosotros no conocemos el protocolo como es. A vos supuestamente te lo explican. Esta empresa, con las fallas que ha demostrado... Seguramente no explicaron. ¿A vos te parece que le han demostrado el protocolo? Sí, seguramente que lo hicieron. Está bien, pero no lo podés saber, qué sé yo. Yo siempre te dicen la misma huevada. No, yo no le doy bola. Yo viajé millones de... No millones, pero mucho. 10 veces, ¿y 20 vos veces. ¿Te acordarías no cuando me acuerdo, empieza? No me acuerdo. ¿Sabés lo que es que se te haga el apagón? No me acuerdo. Pero bueno, digo, nada más. Bueno, Cato. Ojo que los profesionales tenían poco y nada, porque yo escuché al chico que jugaba en Chicago, como en los... Martinucho. Que para ellos era como un club de barrio. Dice que iban, se juntaban, tomaban mate y entrenaban.

Estamos hablando de un prócer del rock, alguien que está cumpliendo esta semana 50 años de trayectoria. Lito Nevia. La misma edad que nosotros. Casi la misma edad que nosotros. Sí, pero él de trayectoria. Sí. Sí, sí, sí. Por eso, era un grande. Bueno, líder de Los Gatos, banda pionera del rock argentino. Félix Francisco Nevia. Corbacho, más conocido como Lito. Nació en Rosario el 21 de julio de 1948 y tiene su primer gran éxito con La Balsa, un simple de 1967 que vende más de 200.000 copias, compuesto a dúo con Tanguito. Por diferencias musicales y principalmente por no tener en claro cuáles serían los pasos a seguir, Lito se abre de Los Gatos en el 69 y a partir de ese momento continuaría su dilatada carrera como solista, con más de 100 álbumes editados y otras tantas colaboraciones en discos ajenos. Es por lejos el músico más prolífico de Argentina. En 1983, por ejemplo, editó 5 discos. Yo casi no selecciono, dejo que eso lo haga el público, llegaría a reconocer más adelante. Mejor instrumentista que cantante, mejor melodista que letrista, lo define Eduardo Berti. Su primer trabajo, Lito Nevia, en 1969, coincide con el estreno de la película El extraño de pelo largo, dirigida por Julio Porter, en la cual presenta varias de sus canciones. Antes habían editado el simple Rosmarí, Lo que te hace falta es amor. En 1971 rompió la frontera entre rock y folclore al presentarse a tocar chacareras acompañado por el percusionista Domingo Cura. Ese año fundó la Nevia Band, con la que se grabó un disco. Su siguiente experiencia grupal sería Winca, junto a Oscar Moro, Cacho Lafalle y Gabriel Ranelli. En 1973 se inclina más hacia el jazz con el Lito Nevia Trío. Durante la dictadura militar vivió en México, donde compuso su canción más famosa, Solo se trata de vivir, que acabamos de escuchar. En 1982 se unió a los músicos del centro, con quien editó 2 discos. En 1983 participa del Rosariazo en Obras, un show que reunió a Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré y Fito Páez, y Jorge Fendermole, entre otros. Sí, lo dije, en 1983. Vamos, Cachito, con otra canción, por favor. Sí. Thank you. quisiera. Me falta algo para ir, pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Seguimos con Lito Nevia. En 1986 él edita su LP número 50, Demasiadas maneras de no saber nada, grabado en los estudios RCA. Lo acompañaron Manolo Yanes en sintetizadores y máquinas, César Franov en bajo, Norberto Minichilo en batería y Cacho Tejera en percusión. Fat Fernández en trompeta, Bernardo Baraj en saxo, Ricardo Leu en guitarra y arreglos, Lalo de los Santos en bajo y coros y Alejandro del Prado en coros. Al frente de su propio sello, Melopea editó más de 200 discos de música nacional. Produjo muchos y buenos artistas, además sí, de por supuesto. Material inédito de Cobian y Cadícamo, Goyeneche en vivo, El Cuche Leguizamón, la música que no resulta comerciable para las grandes compañías. Para mí, esto no es un negocio. Si lo hago bien, voy a sacar algo de plata, que me permitiría hacer más cosas, nada más. Si, ni soy un mecenas, ni me lleno de plata. Estas son palabras de Lito. Vamos, Cachito, con... no importa la razón, por supuesto. No importa la razón por qué te fuiste. No importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces. Siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera. La espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser

se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Los que malas palabras no silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Y así pasó el bloque entonces de homenaje a Lito Nevia aquí en Charlas en la Parrilla, radioparrilla.com.ar. La verdad, uno de los más lindos. El otro día estuvo bueno. ¿Viste? A mí me gustan todos porque elige variado. Pero, sí, tiene negaciones, como hay Charlie, una, pero prometió Calamaro. Que necesita tiempo. Para eso, pero yo sé tío. Cómo es él. Bueno. Cuando le pedís, no quiere. Bueno, no, se viene. Quiere traer solo. Se viene a juicio oral, público y popular. Sí, claro. Con fusilamiento. Aunque radial. ¿Qué pasó? Con fusilamiento mediático. Claro. ¿No? Ahí tenemos no, el jurado. De el loco. El jurado no conoce los hechos. Del loco de la lavandina. ¿Qué pasó con él? A todo el público. El caso del loco. A todo el público. Vamos a pedir que escuche. Gonzalo también está ahí por allá. Vos escuchás porque te vamos a pedir que votes. Pregunto, ¿no? Lavandina. ¿Vergesio o no? No. Ahora, ¿el blanqueo de capitales? No, no, tampoco. Bueno. Lo podría contar Pastorini, pero sin autoincriminarse, por ejemplo, ¿no? Porque si se autoincrimina, vamos a... Todo juicio oral empieza con va la contra... declaración... La versión la cuenta él, del o relato los hechos y él se defiende. Él cuenta su verdad. Ahí está. Señor Pastorini. Vamos a escucharlo, escuchá, ¿eh? Bueno, día domingo, maravilloso domingo, muy lindo estuvo. Bueno, hice la pasta correspondiente que me correspondía al mediodía. ¿Qué pasta? ¿Eh? ¿Qué pasta? Hice unos fettuccini, salsa escarparo con estofado. Puede ser útil después. Perdón, ¿los fettuccini los amasaste o compraste en el... No, lo compré cachonado. No son temas menores. Yo acá los hice. Últimamente, claro, pero no estoy para amasar, así que fui, compré los fideos, compré todas las cosas que necesitaba. ¿Cuál fue la causa? ¿Mucho trabajo? ¿Estás cansado? Sí, estoy muy cansado. Bueno, estoy trabajando pasó? Mucho. ¿Cómo? No se me desvíe, no se me... No, espera, porque si no cambiamos de tema. Pastorini, siga, siga. Seguí largo. Seguí largo, Pastorini, por favor, se termina el programa, quedan 6 minutos. Bueno, comimos con mi señora, yo me quedo ahí relajado, con el vinito, en tanto le despacito, veo una película, veo el programa de Murphy, veo un par de huevadas, qué sé yo, por supuesto, a mí esta Legrand no la veo ni que me maten, y toda esa huevada, esos programas nefastos no los veo tampoco, esperando el partido que para mí es el más importante del año. Cercano, la gente no tiene por qué saber. Racing Independiente. Para mí, a mí me produce escalofrío. No voy a la cancha porque, bueno, no estoy. ¿Cómo? No importa, vamos a los hechos, dale, dale. No nos debemos. Vamos a los hechos. Llegado el momento, tengo todo, absolutamente todo preparado, la televisión bien instalada, bien ubicadita, sin que me vengan, ¿cómo es? Reflejo del sol y esas cosas, bien sentado, tranquilo, con mi vino fresco ahí enfrente mío, media hora antes del partido, o sea, 19:30 aproximadamente, siento unos tambores y unos tamboriles. ¿Redoblantes? No, redoblantes no, platillos, cosas, todas esas huevadas, ¿viste? Se siente. Entonces digo, ¿qué carajo pasa? ¿Alguna manifestación de algo? Entonces salgo al balcón, miro pa la calle, nada, no había nada. Yo tengo hacia la izquierda un aire acondicionado que me impide ver hacia el vecino a la izquierda, digamos. El balcón. El balcón mío, el terreno al lado es un planta baja y primer piso. Entonces yo me impide. Pero bueno, me la dibujé, me hice una escalerita como para subir arriba del aire acondicionado y poder espiar de dónde venían los tambores. Estaba relativamente cohete. Estaba bien. Entonces me subo arriba del aire acondicionado, qué sé yo, y espío. Cuando miro hacia la ventana, más o menos 10 metros de abajo, en la azotea del vecino, había entre 5, 6, 7 muñecos con camisetas de ese color que yo no nombro. Con los tambores, que no los conocía, no los conocía. Digo, lo único que me tengo que comer el clásico con estos pelotudos al lado, con tambores y todas esas cosas. Entonces le pegué un par de gritos. ¿Qué pelotudo? ¿Qué sabes? Perdóname. ¿Por qué te metes vos? No, porque vos decís pelotudo. Por el hecho de ser de Independiente. No, yo no me iba a bancar de ninguna manera. Me quedo en mi casa para estar tranquilo. No quiero pelea, no quiero nada. Quiero mi vinito. Quiero mi vinito encima, qué sé yo, y disfrutar el clásico, que para mí es muy importante. Bueno, pero hasta ahí podía porque no pasaba nada. El partido no había empezado. Pero no me iba a bancar los bombos, esas cosas. Entonces empecé a los gritos. Vos previendo lo que podía hacer. Les pegué un par de gritos, que corte con los bombos porque se pudría todo. Corte con los bombos que se pudre todo. Corte con los bombos que se pudre todo. Nada, no me dieron pelota, bueno. Y agarré un perdón, par de... El pedido de corten con los bombos era de vecinos que les molestaba el ruido. Decían, yo de Racing, corten los bombos. Escúcheme, amarrios, hijo de mil puta. Córtenla con los bombos porque se pudre todo. Lo voy a recontra, cagar trompada, encima le vamos a ganar. Bueno, así ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Entonces, como no aflojaba con los bombos, agarré y le tiré un par de baldazos de agua. Previamente eché un poco de respondieron. No, bautizada, agua bautizada. Sí, fue lavandina. A mí me parece que le eché SIF. No me acuerdo. No, es un atenuante, no es lo mismo. El baldazo iba con algo, pero me parece que fue SIF, no fue lavandina. Es más suave. ¿Eh? Usted declaró lavandina. Es más suave el no SIF. Sé que le tiré. Ya habló con el abogado. Me parece que fue SIF. Pero ellos te respondieron en algún momento cuando vos le dijiste, che, flaco. Seguía con el bombo y no me daban pelota. Es lo mismo que no te respondan. No sé, yo estaba loco. Me escucharon todos porque me crucé con todos los vecinos y todos me dijeron, che, ¿qué pasó con el del lado? Así que algo... Bueno, conté esta historia. Arrejé dos baldes de agua con SIF. ¿Le pegaste? ¿Los invocaste? Por supuesto. Y aflojaron con los bombos. No hubo más bombo. Se pudrió el bombo. Ahora, después, da la casualidad, o la vida, o qué sé yo, esas cosas que tiene la vida, se va a incriminar. Que a los 30 minutos hace el gol Lisandro López. Sí. ¿Usted cómo lo grita? ¿Y cómo lo grito? Al balcón. Al balcón, me subía de arriba al aire acondicionado sin la escalera, sin un carajo. Pero vale, eso vale también. Amargo, le grité todas las cosas. Le grité todo lo que le tenía que gritar. Viene el segundo, igual, o con un poquito más de... Y el tercero, ¿qué? No, el 3-0, digo, fue como... No me refiero a las alternativas al partido, digo que... En la situación con los vecinos. Y ahora es más que estén siempre, les tiran los baldazos igual, todo, pero... Después de decir, es por cábala, no es nada contra ustedes. ¿Qué pasa? Cuando termina el partido, yo feliz, eufórico... Al balcón... No, tranquilo, yo estaba tranquilo, relajadito, ya había terminado, aparte ya hacía rato que no tocaban el bombo. Entonces, ¿qué pasa? Estos muñecos me empezaron a tocar el timbre. Me tocaban el timbre, entonces fui atiendo y digo, ¿qué pasa? Y no, que vos, que vas a bajar, no vas a bajar. Ahí voy. Me fui a pelear. Se ve que cuando tocaban el timbre, mi germu por el coso, ¿cómo se llama? Por el portero del otro lado. También lo escuchó, entonces se mandó por el otro ascensor. Entonces yo cuando bajo, veo que está mi germo atrás mío. Y bueno... ¿Estaban los muchachos? Sí, cuando salgo, había 3 o 4, y íbamos a lo bife. Y justo viene y pasa un patrullero. ¿Casualmente? Casualmente. ¿Estás seguro? ¿Lo llamaste vos? ¿Cómo lo voy a llamar yo si yo bajé y me tocaba el timbre y bajé de zapallo? ¿Sacaste la gorra? Bajé, yo bajé, bueno, me tocaba el timbre, digo, ya bajo. Y fui y voy. Cuando me voy y los veo, un par vinieron incrementados. Uno me dijo, me tiraste agua con jabón. Le digo, ¿qué te voy a tirar agua con jabón, zapallo? Y comí, justo pasa. Sí, agua sola no se enojaba el tipo. Justo pasa el patrullero y se ve que los muchachos se asustaron y se fueron. Y bueno, y volví, y me fui a mi casa a preparar la cena, contento de haber ganado 3-0, un maravilloso partido. Bueno, culpable. Conducta antisocial. Culpable. Totalmente, absolutamente culpable. De ninguna manera. Subido a la escalera. Yo te digo que esta huevada, le sumás otro problema y vas preso. Vos tenés este problema con lo del balde y la policía hace una causa penal. Y después tenés, por decir cualquier cosa... Porque vos conocés el prontuario, ahí va. Con un accidente de tránsito, vas preso. Te comés un año porque le tiraste 2 baldes con SIF. Claro, porque ponele que el pibe de abajo le tire un cascotazo. ¿Me entendés? Pero ¿cómo se toma eso? Yo me puedo bancar que me toquen el bombo al lado. O del otro, pará. No, los dos, ellos riña a la distancia. Por eso, ¿de quién es el que provoca? ¿El que toca el bombo? No importa quién provoca para la justicia. Si no hay defensa. Y vos estás provocando y el otro está agrediendo también. Es culpable para Torini de todas formas. Y el otro, si le tiene una piedra, también es culpable. Sería culpable. Por ahí no, pero yo lo que digo, yo lo miro como abogado. Vos quedás enredado en una riña, que la justicia las riñas no las entiende bien porque hay gente peleándose. Y nunca hay buenos testimonios, no sabés quién empezó, por qué fue. Vos los enchufás a todo por pelotudo, perdonando ya hasta ahora. Viste, ahora, si vos tenés otro problema, los 2 baldes te meten en cana. Porque si vos tenés otro problema, alguna vez puteaste y te peleaste. Claro, en la calle. Ese es el peligro. O quedás enganchado, si no tenés ese problema, pero tenés una probation por los 2 baldes de agua, por 4 años no podés hacer absolutamente nada, cruzar un semáforo en rojo porque vas en cara. Yo no lo veo tan mal lo que vos hiciste. No, yo sí, yo lo veo mal. Me refiero, si lo vieras aisladamente, pero vos tenés que tener... Primero, yo lo único justificaría que encontraría, el único justificativo, es que los tipos de al lado estuvieran provocándolo especialmente sabiendo que el señor es del... Pero ellos no lo sabían. Nada, del cuadro antagonista... Y están tirándole cosas contra la pared o le están marcando. Entonces, una respuesta que por ahí no se justifica, pero se comprende, la podría ver, la podría evaluar. Pero cuando. Yo no sabía. El de abajo está festejando lo suyo como él tenía que festejar lo de él. Claro. Los de abajo no tenían derecho a festejar si el resultado era al revés. El partido no había empezado. Yo festejé lo mío. Por eso, pero si los otros hubiera sido al revés. Si eran de Racing, a vos. Le hubieras tirado 8 baldazos más, vos. Claro, si hubiera ganado Independiente. Si hubiera salido al revés el resultado del partido y hubieran salido nuevamente con los bombos a festejar, lo hubieras tirado la casa abajo. Ibas a buscar la topadora y se la demolías. Se salvaron porque ganaste. No, tanto no, pero los baldes sí. Entonces, para mí es culpable. Culpable. Yo dije culpable. El juicio no tiene salida. Pocas veces lo quiero defender. A ver, buscale. Claro, porque él en el fondo... Digamos que como que los quiso callar, él le dijo, cállense. Pero tenía derecho, si estaban en la propiedad de al lado. Pero los ruidos llegan hasta el quinto piso, ¿sabes cómo suena? No, pero tu problema no era, por eso pregunté... Tenía que haber llamado a la policía. No, pero por eso pregunté si el problema eran los ruidos o quiénes hacían los ruidos. Claro, si eran los ruidos tenía que llamar a la policía. O le toca a ti, mi señora, mire, me molesta, estoy descansando, mi señora está recién operada. ¿Quiénes hacían los ruidos? Definitivamente había una animosidad contra los muchachos. Entonces, si hubiera sido ruido racinguista, a vos te hubiera molestado. El tipo ni siquiera habló con un abogado para contestar otra cosa. Igual el corolario de... Es culpable y no le importa. No. Igual el resumen de esto es, ojo, porque terminamos mal en una cosa de esa que es una pavada. Terminás o terminás en cana o los pibes... Mirá si andaba bueno, calzado. No eran tres, eran más de... Eso, bueno, muchachos, se terminó el programa. Yo estaba escabio. El jueves que viene. El jueves que viene es feriado. Yo estaba escabio. El jueves que viene. ¿Podremos cambiar por miércoles el jueves que viene? Sí, podríamos evaluar. ¿Podemos cambiar por miércoles el jueves que viene? ¿Qué? No, si estaba atento. Traduzco a subtítulo. Es un feriado. Por eso. Es un feriado light. Lo vamos a estudiar y el. Bueno, lo estudiamos y lo informamos. Bueno, hablando de balcón, nos despedimos con esta. Chau, hasta la próxima. Chau, muchachos. Chau, nos vemos. Cierren el orto. Chau. Igual que como entró.